Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Comenzamos una nueva temporada en Cerca de la Revolución, la séptima de este programa de rock.com.ar. Como siempre, prometemos clásicos y también canciones nuevas, entrevistas, estrenos, material de archivo y música, mucha música. Bienvenidos. Empezábamos con un tema del disco solista de Franco Salvador, el baterista de Pez. Ahora, él mató a un policía motorizado. Mujeres bellas y fuertes. Yeah.

Revista Dale profundiza sobre la pregunta que muchos periodistas quieren evitar. La tecnología puso al desnudo las falencias de una raza en decadencia. ¿Un mal necesario o una especie en extinción? Una especie en extinción. Opinan Germán Dafuncio, Wallace, Bobby Flores, Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, Sergio Ciancaglini y muchos otros. Revista Dale, en kioscos y por suscripción. www.revistadale.com.ar. Cada semana lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. En un rato vamos a recorrer el nuevo disco de Fito Páez. Ahora, El Chávez. Vengo de hablar con la patota del gremio. No tienen razones, pero son de los nuestros. El camino es camino porque todo lo acepta. Y el destino es tu amigo si las tenés bien puestas. No sé muy bien por dónde saldrá el tiro. Yo por las dudas sigo bien distraído. Cargando conmigo una riestra de ajo. Estampitas paganas y unos trucos baratos. Un electro sapucay puso de malas al toro. Y ahora en la plaza el swing vale más que el oro. El güiro mágico encendió la mecha y el dios del ritmo nos dio la derecha. Un pastor semianalfabeto apuesta mi sueldo a un caballo rengo. Voy a cambiar mi suerte algún día, aunque sea con la lotería. No sé muy bien por dónde saldrá el tiro. Yo por las dudas sigo bien distraído. Cargando conmigo una riestra de ajo. Estampitas paganas y unos trucos baratos. Un electro sapucay puso de malas al toro. Y ahora en la plaza el swing vale más que el oro. El güiro mágico encendió la mecha y el dios del ritmo nos dio la derecha. Un electro sapucay puso de malas al toro. Un electro sapucay puso de malas al toro. Un electro sapucay puso de malas al toro. Un electro sapucay puso de malas al toro. En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy no te va a gustar. ¿Cómo trabajan los discos? No sé, no tenemos una fórmula exacta. Creo que los discos los vamos armando musicalmente como creemos que nos representa a todos y tratando de dar un disco variado en cuanto a letras, en cuanto a estilos musicales, que sea que se diferencie de los anteriores. Y después viene toda la parte del arte, donde nosotros trabajamos con gente en la que confiamos mucho. También nos metemos mucho en el tema del arte, el orden de las canciones. Esto es muy importante, le damos mucha importancia al disco físico como obra, digamos. Después obviamente que sabemos y estamos de acuerdo y nos hemos adaptado a otras formas de difusión. Pero el disco físico le prestamos mucha atención porque para nosotros es muy importante. Quizás eso se vea reflejado en que sea algo más... Además es como un balance, una especie de balance entre muchas cosas, porque nosotros somos muchos también, ¿viste? Entonces para estar de acuerdo en un montón de cosas tiene que ser algo que es medio así, ¿viste? por lo general es como una cosa muy balanceada en todos los aspectos, tanto musical como desde el arte hasta como en todo, porque todos opinamos sobre todo y para estar de acuerdo con tantas personas no puede ser una cosa como así. Lo que sí pasa es que al nosotros sobrarnos canciones, o sea que quedan muchas canciones afuera del disco, muchas canciones se piensan en función a cómo combinarían con otras, eso sí pasa. Entonces capaz que por ese lado genera como algo buscado en ese sentido de la obra general, digamos. El productor del disco también es una figura importante respecto de la unidad estética de las canciones. Tratamos de no buscar el productor estrella, porque no necesitamos eso, nosotros sabemos trabajar, lo único que necesitamos es alguien que potencie lo que nosotros queremos y que nos saque lo mejor de nosotros en cada toma y en cada cosa. Y que sea el que pueda mediar cuando hay una decisión que no va para ningún lado, pero no el que venga, nadie que venga con la varita mágica y que diga, bueno, tiene que hacer esto porque así le va a ir bien, porque la verdad que no buscamos. Nada por nadie, nada por nadie. Pasaron pestes, pasaron guerras, y no hice nada por nadie, nada por nadie. ¿Cómo manejan el tiempo que transcurre entre disco y disco? Nosotros tenemos un ciclo vital, natural, como banda, que depende de muchas cosas, de la cantidad de canciones que se generan en 2 años, que son muchas. Por un lado, si tardás más, pasan a ser viejas y ya no le tenés, no le estás arriba con la misma gana que cuando son nuevas. Por otro lado, también es como que nos da para ir 2 veces a cada ciudad con el mismo disco, digamos, y a la tercera vez ya ir con un repertorio nuevo. Entonces son muchas cosas que nos dimos cuenta que cada 2 años a nosotros es como más o menos nos sentimos cómodos, ¿viste? Bueno, está bien, ya vinimos 2 veces a Córdoba, bueno, la tercera ya tenés disco nuevo y la gente sabe que se va a encontrar con algo distinto. La primera te escucha las canciones por primera vez, la segunda ya se las sabe y la tercera ya le viniste con un disco nuevo. ¿Ustedes sienten que vienen a llenar un vacío en el rock argentino? Bueno, nos sorprende y nos gratifica muchísimo. Nos parece algo un poco increíble por los antecedentes. Pero también sabemos que trabajamos mucho, hace 10 años que estamos viniendo y siempre tratando de hacer lo mejor en los discos y en los conciertos y tratar de seguir sorprendiendo. Y no sé si estamos llenando un vacío. Creo que hay un recambio lógico, generacional, donde bueno, muchos artistas que eran los que escuchamos nosotros siempre dejaron de tocar o se separaron los grupos o bueno, un montón de cosas, y que se está dando ese recambio y nosotros somos parte de eso, porque de alguna manera empezamos a entramos como en ese momento desde Uruguay, no solo nosotros, sino varios artistas en ese movimiento, digamos. No sé si me puse serio, me estoy riendo. Si quiero abrazarte o salir corriendo. No es nada fácil seguirme el paso. Menos que mire al piso y que te haga caso. Puede que sea difícil hablar conmigo. A veces soy incoherente o me contradigo. Puedo gritarle a la gente que más quiero. Tal vez abrace a todos mis enemigos. Te va a mirar a la cara. ¿Le encuentran una razón al crecimiento del rock uruguayo? Y el crecimiento del rock uruguayo, yo no sé, no es una cuestión de quién supera a quién. Me parece que lo que sí está pasando es que está siendo ida y vuelta ahora. Y en nuestra adolescencia era solo de ida. Me parece que esa es una gran diferencia, por lo que hablábamos hoy, de un recambio y de todo un montón de cosas. Pero la verdad que no sé opinar al respecto. Además es música, es como raro. Lo que importa es la música, de dónde viene es irrelevante. Nadie tiene la respuesta. Más violencia, más temor. Detrás de todo hay un niño que se muere de dolor. Yo no elegí este calvario. Yo no nací sin el alma. Solo me aprieta la vida. Soy el hijo de las armas. Yo no elegí ese calvario. Yo no nací sin el alma. Solo me aprieta la vida. Soy el hijo de las armas. Nos vamos al corte. Cuando volvamos, el nuevo disco de Corso Gómez. Cerca de la revolución.